Una mujer me pregunta por qué canto reggae, porque soy rapero, no le caigo bien. ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Me tiene pensando y no sé qué hacer. Voy paso a paso, vuelvo a preguntar, porque ya mi reggae no quiere bailar. Me contesta porque hablan vulgar. Sin cojones tú me tienes, mujer. Dicen verdades y que hay mujeres que van detrás de oportunidades y detrás del interés. Y como ves, ya me enteré que te gustan los placeres y que virgen no eres, pero apégate si de esto quieres. Me dijeron que brava no eras y rápido te vienes, y que si te rapeo primero y tengo dinero te vas. Y más me vas a pedir porque tu novio me importa un pito. Póntate en el carro pa' llevarte a mi infinito. En el camino te daré besitos, el brasier te quito. Wisin en nu se ve más bonito. Me enteré que tu novio es el fito, medio farifito y que coge ola. Dile que me coja a mí la bola. No me te fecas ese rockerito. Con mi reggae muero. Toma, toma, pa' que te acuerdes de mí. Y te recuerdes de DJ Blas. Con mi reggae muero.